reunión de concejales está trabajando en tratar de llevar adelante un diálogo del momento cero, desde que inició, lo cual me parece bárbaro y veo con buenos ojos. No hay que tratar de forzarlo ese diálogo. A mí lo que me parece es que la cuestión del Barcetti viene dada por a través de la declaración de emergencia que se dio en la última sesión ordinaria del año pasado, en la cual estuve presente y me dejó la sensación de que seguíamos igual que el año anterior, igual que el bloque anterior del cual yo formaba parte, en el cual el oficialismo trata de mostrar un diálogo que realmente, digamos, me parece que un diálogo se construye con cuestiones, se construye de la diferencia, siendo genuino, ¿no? Yo creo que no hay que forzarlo al diálogo. ¿Qué quiero decir con esto? No puede pasar que tengamos un diálogo con el oficialismo y después se terminan, la emergencia terminó en solicitadas cruzadas a ver quién era responsable del recorte político o del recorte sobre lo político. Lo cual yo creo que está bien, que es figurativo, que no es lo que soluciona la problemática, pero creo que hay que preguntarse de otro lado, ¿para qué la emergencia, entre la cual está la de salud? ¿Para qué? ¿Cuál es el plan? Yo creo, lo que estoy viendo, por ejemplo, que el gobierno nacional ha marcado una emergencia, pero a su vez ha planteado diferentes medidas, ha salido con diferentes medidas. Lo mismo está pasando a nivel provincial, donde todavía no se han puesto de acuerdo en el bloque legislativo, pero el gobernador plantea una emergencia con diferentes medidas. Acá, digamos, lo que tenemos que ver es, desde Cambiemos, si la emergencia ha sido meramente declamativa o si hay un plan. Porque si vos decís todo en emergencia, porque estás viendo una situación particular, bueno, ¿cómo la vamos a solucionar esa situación? ¿Qué es emergencia y que hubo que declararla ni bien asumieron nuestros concejales de nuevo? Por eso, vuelvo a lo que me preguntaron al principio, que con el relacionado al tema salud, digamos, más allá de los nombres que vayan al Marcetti o que vayan a cualquier lugar del Ejecutivo, lo que creo que tenemos que preguntarnos como parte de la oposición es ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan a seguir? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? Esto es como cuando estaba en campaña y le preguntan a un candidato, ¿y tu virtud cuál son? ¿Qué es lo que...? Y soy honesto, creo que lo habíamos hablado con ustedes en el piso la otra vez cuando estuve. Y la verdad es que no es una virtud, o sea, realmente es algo que es una condición necesaria, pero no suficiente, digamos. Lo que es necesario es el plan que tiene que ver para llevar adelante. Entonces, me parece que lo que tenemos que preguntar desde el arco opositor es eso. ¿Cuál es el plan que se va a llevar en torno a la emergencia que se declaró, o si meramente era declarativa, y en base a eso solamente se va a discutir un recorte político? Y que no se quede en un gesto, decís vos. Claramente, que no se quede solamente en un gesto, decir, declaramos la emergencia, bueno, ¿para qué? ¿Cuál es la cuestión? Porque, por ejemplo, estaba viendo ayer, para no hablar solamente del tema de salud, porque se declaró en varias cuestiones, se declara la emergencia administrativa de un espacio político que viene gobernando hace 12 años. Bueno, tendría que ser un poco más claro la cuestión en qué se va a trabajar y a qué se refiere con la emergencia administrativa dentro del Palacio Municipal. La otra, en educación saca ayer desde la oficina de prensa, sacan un comunicado que en febrero los consejeros escolares van a hacer un relevamiento de los edificios. Acaban de declarar la emergencia, o sea que saben cómo están los edificios. Me parece que a veces, por estar en consonancia con el gobierno nacional, se va por la misma línea, pero a diferencia de esto, la nación ha planteado una serie de medidas, la provincia plantea una serie de medidas, y lo que no conocemos es qué plantea el municipio con respecto a esta emergencia. ¿Cómo tomaste desde lo político la aparición en escena, y por supuesto con su cargo, de Juan Carlos Mariscotti? ¿Por qué te hago esta pregunta, y a vos en particular? Porque vos, con cuidado, entre líneas, dejaste entrever algunos movimientos un tanto extraños, si podemos ponerle esa palabra, cuando estaban en campaña, en la previa, la interna, en las PASO, entre vos y Santiago Magoy, en torno al rol que estaba asumiendo un sector del radicalismo. En aquel momento, en la figura, podemos decir, de Polo Pérez Armari, después cuando se cae la posibilidad de la candidatura de Polo Pérez Armari, algunos actores que estaban caminando con él, que fueron públicos en su apoyo a Santiago Magoy, y vos planteaste un poco todo esto, incluso el propio ex intendente y senador Risi, como mínimo no le dio el respaldo, en este caso a vos, como candidato a o precandidato a intendente, y sin ser directo, ya con no dártelo a vos, era casi sutilmente un apoyo y un guiño a Santiago Magoy. Bueno, toda una serie de movimientos que se dieron, y no digo que esto termina, o por lo menos no lo digo yo, tal vez vos sí, no sé, en el nombramiento de Juan Carlos Maricotti, hombre del Risismo histórico, en el hospital, pero mi pregunta es, en términos personales, si te sorprendió, si esto está atado con aquello, si una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿qué opinión tenés al respecto? Mira, Juan, lo que sabemos de Juan es que ha hecho buena administración en gestión de batería del hospital, por un lado, con, obviamente, gobiernos radicales. Yo a lo largo de mi concejalía he hablado con él varias veces, he tenido una relación dentro de todo cercana, porque muchas veces, por su experiencia, me he acercado a consultar cosas y teníamos una relación fluida, la verdad. Me sorprende, yo sé que era crítico del gobierno, por lo menos anterior, del gobierno de Arrieta. No sé qué lo ha llevado a tomar la decisión. Entiendo que sabe de la cuestión, entiendo que entiende lo que va, en lo que va a trabajar. Lo que no sé es cómo políticamente se acerca a esa a ese lugar, ¿no? Pero ojalá que haga una buena gestión. Digamos, lo que decía antes, que yo diga que Juan es buena persona, digamos, lo sabe todo el mundo y no suma a lo que va a hacer. Claramente todos son buenas personas los que se han involucrado para poder llevar adelante una gestión en todos los términos. Pertenezcan al partido que pertenezcan. Yo no te puedo decir a alguien de hoy que esté en el Ejecutivo, cualquiera, este bueno o esta mala persona. Lo que tenemos que ver es cuál es el plan para llevar adelante, cómo se ha trabajado, cómo se ha acordado políticamente para poder llevar adelante ese plan. No me deja de sorprender. Sinceramente me ha sorprendido porque en otro momento, como te digo, por lo que hemos charlado a lo largo del tiempo, ha sido crítico de la gestión. Entiendo que quiera una mano, la verdad no lo tomé por sorpresa, no lo sabía, no lo esperaba. No. ¿Cómo anda Jorge? Jorge. ¿Crees que esto pudo haber estado por lo menos consultado con el ex intendente Risi? Yo no sé si le responden, hasta dónde le responden, digamos, políticamente. Ezequiel ha desaparecido, ha tomado la decisión personal de desaparecer de la escena, salvo cuando se dirigió mi candidatura en el partido. Después no ha dado ningún tipo de declaración ni ha hecho nada, ni se ha expresado a favor de nadie, digamos. Me parece que son, yo entiendo que son decisiones personales. Tienen fuerte pertenencia en el espacio político durante mucho tiempo, y han trabajado con ese espacio político. Entiendo que son decisiones más personales que otra cosa, digamos. No, la verdad lo tengo con sorpresa, no quiero ser hipócrita de decir algo distinto. Te digo sinceramente lo que siento. ¿Cómo ves este primer inicio o estos inicios del bloque de concejales de Cambiemos, donde en principio parece tener otro tipo de postura con el que terminaste vos? Digo, una de tus últimas sesiones vos te terminaste parando y te terminaste yendo del recinto a un consejo deliberante y a un bloque que está tomando otro tipo de postura ahora, y que, por ejemplo, salió a valorar las nuevas autoridades que el propio gobierno pone en el Marcetti. ¿Cómo ves este cambio? Si ves que hay un cambio en los movimientos y en cómo trabajan, ¿y cómo lo ves vos? Yo creo que hay un intento por bajar el nivel de confrontación, lo cual sería positivo si en tanto en cuanto después lo repercutiera en solicitadas cruzadas, digamos, que terminan haciendo lo que yo te decía hoy, digamos, hay un intento de diálogo que termina siendo, creo que, forzado por parte del Ejecutivo. Cambiemos está buscando un diálogo genuino, me parece que está conformado un muy buen bloque para llevar adelante eso, encabezado por Álvarez, que es dialoguista, que es que sabe de política y que me parece que en el diálogo puede trabajar. Pero a mí me parece que lo que tiene que seguir trabajando Cambiemos es en que ese diálogo sea genuino. Y un diálogo genuino es marcar la diferencia, como lo hemos marcado en otro momento, y como creo que hay que marcarla, como se marca el otro día del recinto, pero creo que cuando uno se sienta a dialogar, tiene que marcar la diferencia. Y decir, mira, vamos a construir desde la diferencia, porque si no perteneceríamos todos al mismo espacio político. Me parece que el intento de ese diálogo tiene que cristalizarse en no forzarlo, en decirle al intendente lo que nosotros vemos, lo que creemos que está bien o que está mal, porque llevando adelante nuestro pensamiento hemos representado a muchísima gente de Cañuela, casi al 40% de la sociedad. Entonces, creo que no hay que temer y hay que ir para adelante con lo que uno piensa y tratar de imponerse con las ideas, ¿no? ¿Cómo has tomado, desde tu condición de dirigente radical y teniendo en cuenta, por supuesto, un gobierno con una intendenta de carácter peronista, los nombramientos del gabinete, por lo menos los nombres que ya están en funciones y que han salido a la luz? ¿Te han sorprendido? ¿Esperabas que aparezcan nombres vinculados al radicalismo, a sectores tradicionales, de perfil conservador y demás? Sí. No, lo que me ha sorprendido es que ha tomado un cambio de rumbo. El espacio político que venía gobernando hace 12 años ha tomado un cambio de rumbo notorio, donde entiendo que la intendenta está tratando de sumar sectores, de tratar de hacerlo lo más amplio posible, lo cual es positivo. No sé cómo espero que sea muy eficiente la conducción de ese sector, porque tenés algo muy variado, y entiendo que puede sumarla a la política si se logra coordinar todos los sectores que se han involucrado. Eso me ha sorprendido. Ha tomado una decisión totalmente distinta a la que venía llevando adelante Arrieta. Como dije al principio, mi deseo es que haga la mejor gestión posible para los vecinos de Cañuela y para que lo podamos repercutir las decisiones en cuanto a servicio, en cuanto a salud, en cuanto a seguridad, en cuanto a todo lo que venga. Pero la verdad que es gratamente sorpresivo que puede incluir sectores. El desafío es poder coordinar y conducir esos sectores. ¿Cuál es tu desafío como dirigente para este año? Digo, porque ¿cargo institucional en el partido tenés? No, nosotros no. Vamos a renovar autoridad el año que viene, pero me parece que hasta tanto, que eso se dará en octubre por ahí, voy a seguir trabajando como siempre, militando, pero ya pensando en un armado para 2021, para llevar adelante una opción como la que hemos empezado a armar en 2019. Hablo permanentemente con nuestros concejales del partido, con Claudia, con Nacho, casi a diario, y trabajar para poder llevar adelante ese programa de gobierno que nosotros empezamos a darle forma, que por ser nuevo y por ser una renovación total, la gente nos ha acompañado de manera grata y lo hemos visto, y entendiendo también que hoy no hay ningún tipo de condicionamiento de la provincia, ni de un armado provincial, ni de un gobierno provincial. Entonces me parece que, teniendo en cuenta que depende más de nosotros que de directivos de bajada de línea, me parece que va a ser muy positivo para poder trabajar acá en el futuro. Creo que hay que ayudar a nuestros concejales a hacer la mejor gestión posible y que puedan mostrar que el radicalismo, y dentro de Juntos por el Cambio, convocando a todos los sectores, puede tener una alternativa al gobierno.